Aquí este grupo en el que va Juan Antonio, mi marido, pero entonces era, no era, no estábamos casados, bueno, iba en el grupo con motivo de ir a los toros, que también había una corrida, que aquí han venido toreros muy famosos, a Peñaranda, pero muy famosos, han venido lo mejor de lo mejor. Y entonces ellos, este grupo, pues nos gustaba mucho ir a los toros y están Juan Antonio, Severiano Montero, Luis Villoldo, Chuchi Villoldo, yo digo Chuchi porque su nombre es Jesús, pero bueno, Chuchi, Martín Padín, Óscar Burgueño y Segundo Rodríguez, que ha fallecido ya también. Pepe también, que ya ha fallecido, este estaba en Matacán, pero estaba o sea, profesional, vamos, era. Cuando ha fallecido, no sé qué cargo tendría, pero vamos, era. Pero no me acuerdo el nombre, hijos. Pepe, sé que se llamaba Pepe. Y están, pues justo hacia la Plaza de Toros, unos árboles que había muy hermosos allí en a la derecha, según se iba para la Plaza de Toros. Mira qué tronco tiene. Los han talado ya, claro, ya hace muchos años. Y va gente, ¿no veis que van para allá? Pues va gente, van andando y lo pasa. Llevaban la garrafita de vino y la bota, en fin, llevarían luego bocadillos y los toros pues merendaban y disfrutaban de la corrida, si había estado bien la corrida, los toreros. Solamente en ferias. Ferias, pero ya digo, venían toreros muy famosos. Aquí ha venido el cordobés, ha venido los Bienvenida, Paquito Muñoz, los Bienvenida, ya digo, bueno, todos. Jaime, el Viti, que en Peñaranda tenía una peña, mi marido y Jero, el amigo nuestro también, bueno, todos los de la peña eran muy fan del Viti y el día que venía, pues eso, disfrutaban de lo lindo, todos viéndole torear, que toreaba muy bien.